El amor de Dios, le faltaba fuerza, le faltaba matices a los conductores, conducen como si nada le importara, ¿me entendés? Claro. Como si nada les importara. Y no muestran lo mejor de, digamos, durante esta cuarentena. Se han hecho innumerables gestos de solidaridad, de atención, de las organizaciones, de los clubes, de un montón de organizaciones libres del pueblo, y la TV pública no las muestra tampoco. Es decir, increíble, digamos, multitudinarias manifestaciones de solidaridad, muchas veces, obviamente, por la propia organización, pero también desinteresadas, que no salen, digamos. Es preferible mostrar 300 boludos y termina cayendo en lo mismo. Pero bueno, creo que ha quedado claro. No hay cobertura periodística, Lautaro. Me lo comenta alguna gente que trabaja en la TV pública. No salen con los móviles desde hace mucho tiempo. Cuesta mucho hacer el informativo. O, por ejemplo, el otro día un conocido columnista económico, que ya sabemos quién es, me decía, yo de pronto preparo un comentario para 10 minutos y me dicen, no, hacelo en 3. No, loco, le dice, yo lo preparé para 10 minutos, en 3 minutos, yo te lo puedo hacer en 3 minutos, pero no te digo nada, necesitaría salir en otro, que dice, no hay tiempo. Es decir, inmediatamente te ponen condicionamientos, en este momento te lo digo, ¿eh? Este momento. Hay productores que ponen condicionamientos a ciertos columnistas, ¿sí?, del noticiero. Entonces, digo, muchachos, si queremos tener una buena comunicación, empecemos a tratar, a mejorar los medios públicos. Así pues es. Insisto, es muy híbrido el canal del Estado, lamentablemente la TV pública es muy híbrida, nada que ver con la época de Cristina y Néstor. Radio Nacional, yo a veces me tomo el trabajo de escuchar Radio Nacional Córdoba, porque ahí trabajan calificados profesionales, queridos amigos que están trabajando ahí. El otro día me puse a escucharlo un rato a las 7 de la mañana, chicos, me aburrí. Es tremendo lo que digo, me aburrí. Hubo un momento que dije, basta, no escucho más. Me duele porque los colegas que trabajan son muy calificados, en serio, ¿eh? Pero me parece que me da la impresión, capaz que estoy equivocado, ojalá me equivoque, Laucha, ojalá me equivoque, pero me parece que hay una bajada de línea en los medios públicos. Por lo menos digo, Radio Nacional y TV Pública. No puedo hablar del caso Telam porque, bueno, veo el portal, veo el portal y de pronto el portal... Y tampoco, tampoco. Ha mejorado respecto a meses atrás. Sí, hay un largo camino para volver a restablecer los estándares. Igual hay un largo camino para recorrer. Claro. Me encanta el tema de los podcasts, me encanta el tema de algunas notas que hicieron ahora vinculadas al Mundial 78, que ayer también tu padre lo remarcó. Digo, hay algunas notas interesantes de investigación piolas. El otro día, a ver quién reflejó del cordobazo. Leonardo Castillo, un gran periodista de la sección pública de la agencia Telam, hizo toda una semblanza del cordobazo excelente. De pronto hay cosas muy buenas de la agencia, muy buenas. Sí, Claudio, tenemos... Que hay que ponerle puesta en valor de una vez por todas a los medios públicos para una mejor comunicación del gobierno. Así es. Eso es lo que quería decir. Y ya, bueno, ya llevamos 6 meses. Es el momento, chicos, es el momento, y si no es ahora ya no hay excusa. Claudio, tenemos una nota para dentro de unos minutitos. Hoy es el Día del Bombero Voluntario, así que vamos a estar hablando con uno de ellos. A los bomberos de la Boca, por así favor. Así es, en un minutito nada más vamos a charlar con los queridos bomberos voluntarios. Claudio, en un ratito seguimos charlando. Dale, viejo, dale. Un abrazo, Lauti, un abrazo, Ley, y escúchame. Usá jogging, Leila. Dejate embromando, le des bola a esos. Tenés razón, voy a volver al pijama. Nunca la censuraron. Volvé con tu jogging y no le des bola. No le des bola a los estrogóficos. A los anti-jogging. Son amigos los anti-cuarentena, los anti-jogging. Llamame que yo los cago a pedo, vos no te hagas problema. Bueno. Abrazo, Claudio, en un ratito charlamos. Abrazo, chicos, abrazo grande. 10:48 de la mañana, 10 grados, 2 décimas fresco aquí en la ciudad de Buenos Aires. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad.

Y para nosotros, especialmente acá en nuestro barrio, es una responsabilidad muy grande, porque básicamente el gran parte de todas las bomberas y bomberos que están en nuestro cuartel también son vecinos de La Boca. Entonces, es doble el sentimiento que tienen cada vez que salen a una intervención. Uh-huh. Y es una responsabilidad mayor porque trasciende lo que es meramente apagar un incendio para nosotros, sino que también tratamos de colaborar en el después del incendio. Uh-huh. Claro, porque La Boca, buen día, Sergio, acá te saluda Leila. La Boca es una zona donde lamentablemente hay muchos incendios, ¿no? Y muy seguidos, muy frecuentes, en las zonas por ahí más pobres, más vulnerables, los conventillos, que son fáciles de prenderse fuego, de incendiarse. ¿Cómo es el después? Porque me imagino que debe ser, porque se prenda fuego tu casa, tu departamento, debe ser sumamente angustiante, pero si aparte tenés pocos recursos para salir de esa situación, debe ser mucho peor. Generalmente después de un incendio, en el caso de nuestro barrio, se pierde todo lo que tenés. Por suerte, más allá de lo que nosotros podamos hacer, en el barrio funciona una red de cooperación de múltiples organizaciones que están asentadas aquí, en el cual trabajan para acercarle lo mínimo y necesario hasta que pueda tramitar la ayuda del gobierno y le llegue para vivir esos días, porque en el caso de ahora que estamos llegando al invierno pleno, quedarse sin abrigo, quedarse sin calzado, sin mantas con que cubrirse, sin colchones, sin tener un plato, un vaso, es una situación sumamente difícil y que solamente el que la vivió la puede describir de una forma certera. Nosotros, una vez que estamos con ellos, que podemos colaborar, después volvemos a cuartel y cada uno vuelve a su domicilio y tiene en el cuartel o en su casa algo para cenar. Esta gente que pierde todo, también pierde un poco la esperanza y la visión de vida que tenía, porque es volver a remontar todo de vuelta. Y, claro, y sin un Estado presente también eso se complica. Uh-huh. Sergio, ¿cómo está siendo la dinámica de trabajo durante la cuarentena? ¿Cómo se vienen organizando? ¿Hubo más, menos incendios con la gente adentro de sus casas? ¿Cómo están trabajando eso? Nosotros, apenas acá el día 13 de marzo, el jefe de gobierno empezó con algunas restricciones. Empezamos a establecer un protocolo hacia adentro, primero del cuartel. En la ciudad de Buenos Aires funciona la Federación de Entidades de Bomberos de la Ciudad Autónoma, que rápidamente también entabló un protocolo general para las 6 estaciones que hay en la ciudad. A partir de eso, nosotros tenemos guardias permanentes las 24 horas, dividido en 3 turnos de 8, y hemos licenciado parte del personal, y la otra parte es lo que quedamos en el cuartel cumpliendo con las obligaciones diarias. Y a eso le hemos sumado, aparte de las intervenciones que puedan aparecer en el barrio o en la ciudad, una tarea que es la de desinfección. En principio, lo hacíamos en las zonas donde podía haber más tránsito por la cercanía de los centros comerciales o en los bancos, y después fuimos agregando los comedores, porque ahí era y hasta ahora es también una gran influencia, una gran congestión de gente que va a retirar su comida o a obtener su merienda. Entonces, lo que hacemos es desinfectar la zona donde va a estar parada la gente, donde la entrada, donde se entregan los alimentos, y también colaboramos con las distintas organizaciones en hacerle mantener la distancia, en explicarle a las personas por qué hay que mantener la distancia, si a alguien le falta un tapaboca o algo, poder entregárselo.